El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Porque de noche, cuando hacemos el amor, sé que su aroma se despierta en tu colchón. A veces solo una mirada vale más que mil palabras. Es tu cuerpo, pero no tu corazón. 12 del día ya en punto, este sábado 24 de septiembre de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Imagínense usted, vamos a tener de todo. Va a estar con nosotros Padme Castellano, Padme Vidente. ¿Qué tenemos? Namasté, mi querida familia del punto crítico. Entre amar y querer, usted dígame, por favor, porque el tema es candente. ¿Y cuántas veces como hombre han dicho te quiero o te amo? Federico Vale Chirinos, por supuesto, se va de pata de perro a toda la República Mexicana. ¿Y el día de hoy? Bueno, pues fíjate que nos vamos a ir, los voy a llevar al Centro Cultural del Bosque, esto en la Ciudad de México, atrás del Auditorio Nacional. Para aquellos que no conozcan por aquí o no conozcan la Ciudad de México, bueno, pues es atrás del Auditorio Nacional, el que ahora le han dado en llamarle el Coloso de Reforma. Pues bueno, pues ahí justamente atrás, ahí en el Centro Cultural del Bosque, vamos a hablar del primer ciclo Cabaret. ¿Qué tal, verdad? Muchas veces hemos querido tener o ver o ir a disfrutar de alguna presentación de cabaret. Bueno, pues esta va a ser la oportunidad. Justamente vamos a platicar con Lisette Rondero, que bueno, pues nos va a dar los detalles de este ciclo. Bueno, además de eso, vamos a ir a Tlaxcala. Vamos a ir a Tlaxcala y nos va a platicar mi amigo Netzahuatl de distintos temas, de una feria, también de un festival que se va a llevar a cabo allá. Y también fíjense que el jueves pasado, este jueves que acaba de pasar, bueno, pues se inauguró la Feria del Libro de Antropología e Historia, precisamente en el Museo de Antropología e Historia. Así que, bueno, pues están muy interesantes los temas. No se vayan porque ahorita les voy a dar los detalles. Miguel Ángel López y Bernal, nuestro poeta de la radio, siempre sentimental y con el mensaje. ¿Qué nos traes hoy, Miguel Ángel? Un poema que voy a dedicar a las víctimas de la violencia que estamos viviendo, con todo respeto. Y ahora sí está con nosotros lo prometido, Lía Vespalova. Lía, hola, ya, hola. Ya no las debías, ¿verdad? Sí, ya me retrasé en mucho. Ya volver a verte. Veniste hace, ¿qué? Como un mes, mes y medio estuviste con nosotros. Estuve aquí. Con Diego Rivera. Exactamente. Con y nos platicaste Diego. Qué habías hecho, pero tú vas como una centella a gran velocidad y los cambios son tremendos. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, ay, qué bonito. Se siente que la gente está viendo lo que me pasa. Mira, el día de hoy estamos haciendo varias cosas. Cambié la portada, ya tenemos una canción nueva, tenemos una canción que ya está pegando muy fuerte. Y fíjate qué chistoso, porque fue un bonus track con una balada y es la única salsa que tenía en todo el disco, porque el disco es Latin Pop. Lo que estábamos escuchando el disco, mi universo. De entrada es exactamente. Música muy movida. Y eso, exactamente, uh-huh. Y esto es salsa que escucharon la gente con la influencia más salsera, más tropical, música, y la empezaron a poner, me empezaron a invitar a las entrevistas de la radio, y ya el día de hoy, queridos amigos, seguidores, todos los que están por aquí, ya están sonándola en la radio Sabrosita y en la radio Tropicalísima, de la mañana hasta muy noche, en 5 veces por día. Abierta, ¿no? Exactamente. La Sabrosita. La Sabrosita con Manuel Durán, queridos. Ajá. Saludos por si nos escucha. Sí, con mucho cariño, lo conocí hace mucho tiempo por una compañera, Gloriela, que también es exitosa cantante regional. Y dijo, oye, ya Vespalova, ya la Rusita ya está cantando música más tropical, ¿no? Tropical, y vamos a apoyarte. Y buenísima onda. Oye, Lía, yo recuerdo la primera vez que te entrevisté allá en Radio Fórmula en la 1470, hace como 2 años. Así es, año y medio más o menos. Año y medio, sí, dos años. y te preguntaba, bueno, ¿qué hace una rusa en México? Y más con esta música latina, movida. ¿Cómo fue que te moviste a nuestro país? ¿Qué te impulsó a venir? Oye, es una historia larga y la verdad ya no la cuento, pero contigo me abro al 100%. Yo tenía un novio ruso que jugaba hockey en San Petersburgo y lo invitó un amigo suyo aquí a la pista Lomas Verdes dar clases de hockey a los muchachos mexicanos. Y como son profesionales, es un equipo de mucho prestigio en San Petersburgo, obviamente los agarraron y les dieron trabajo muy rápido aquí en México. Fue como un símbolo, yo tenía que estar aquí tarde que temprano. Entonces sí, al mes me invitó y aquí estoy, ya llevo pues tiempito, aparte llevo añitos, vengo, voy para Rusia, voy y vengo, ¿no? Bueno, no, normalmente hay un porqué de cada cosa, pero el hecho de que hayas llegado en la Ciudad de México, ¿qué te atrapó, qué te emocionó de México como para que le entraras a todo lo que es la música mexicana? Porque yo he escuchado tus materiales de allá de Rusia y tienen un tono completamente diferente muy a lo que ya has tomado aquí. Es verdad. Has cambiado mucho. He crecido. ¿Eh? Uy, gracias. Qué bonito se siente escuchar algo y de ti más. Te voy a decir, la primera es la oportunidad, una oportunidad de hacer mejor las cosas o tener mejor vida, porque cuando salí, Rusia estaba sin control, Yeltsin como que ya ni estaba ni en poder, tampoco ha entrado Putin, Putin entró 2000 y yo vine por primera vez en México en principios de 98, entonces exactamente estos años era un caos sin control en mi país. Podrían matar a una persona por una bolsa con productos, no por dinero, porque con dinero no comprabas nada. ¿Te imaginas qué absurdo que en el país Rusia, que antes éramos Unión Soviética, éramos una quinta parte del territorio seco de todo el planeta, ahora somos sexta parte o poquito menos, pero no somos Cuba, no somos una islita donde se fue el huracán, se llevó toda la agricultura y no hay nada que comer. ¿Cómo que no había comida en todo el territorio de Rusia? Entonces sí, el robo y delincuencia era muy, muy fuerte, y cuando hubo esa oportunidad de venir a México, obviamente no la perdí. Y lo primero fue esa nueva oportunidad que me estaba brindando. Llegaste el destino. Jovencita. Así es. Bueno, sigo siendo. No, sí, por supuesto que sigue siendo joven, porque llegaste jovencita, pero jovencita en serio. Así es, muy chiquita. ¿Qué te movió en nuestra ciudad? Cuando llegaste, viste Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia. Bueno, el clima, antes que nada. Los mariachis, el clima. Antes que nada, el clima. ¿Qué te movió? Porque el clima en Rusia, hay mucho calor, pero el verano, junio, julio, agosto. Un poquito antes de junio, un poquito después de agosto, todavía te toca eso. Es como 4 meses. Y las zonas más del norte que son bueno, San Petersburgo completamente frías, es norteño. ¿No? San Petersburgo es ciudad del norte, pero si estamos hablando de Siberia, obviamente... No. Allá calor sube hasta 38, 40 en verano, pero verano dura días, algunos días. En invierno se baja hasta 60 grados. Hay un comediante ruso que dice, no, pues en Siberia, claro, el clima, la mamá en la mañana hizo un té, volteó. Se destrajo, volteó y ya el té congelado ya entró el invierno. O sea, en un momento, sí, porque es drástico los cambios del clima. Entonces, obviamente, también en México me encanta la comida, la gente cálida. Obviamente, al principio crece todo. La gente que te dice, tu casa es mi casa, y cuando estás en la calle, tic, tic, y nadie te abre, ya esa parte. Y yo dije, entonces, ¿cómo es eso? Pero o sea, al principio. La doble moral la descubriste en México. Bueno, es que hay muchas cosas. En México la gente es tan cálida y es tan abierta y a veces, la mayoría de las veces siempre son, y cuando son no les pidas nada, ¿no? Exacto. Y entonces llegan y te dicen, si necesitas algo, me hablas. Y cuando le hablas, no te contestan, ¿no? Sí, ya cambié el número. Sí. No siempre, pero suele suceder. Obviamente estoy humoreando porque obviamente eran etapas que tuve que vivir. Primero me deslumbró la bienvenida y te voy a apoyar y te voy a ayudar. Y mucha gente ha tratado de cumplir lo suyo, pero me han prometido algo que no era su área y era imposible que me ayudaran, claro. ¿No? Como papeles. Hay muchas cosas cuando un extranjero llega y lo que necesita, ¿no? Al principio. Pero en Rusia nadie te va a decir esto, ni para animarte, ni para levantar tu autoestima. O sea, si estás deprimido, no te sale algo como tú quieres, por lo menos esas palabras es algo positivo y te animas y ok, por aquí no se pudo, pero yo sigo y necesito esto y voy a mi meta. En Rusia nadie te va a decir, yo te ayudo, mi casa es tu casa y cuando me necesitas, cuentas conmigo. Nadie. Entonces, este tipo de cosas al principio hasta me encantaban. Obviamente, cuando ya descubres más allá, dices, bueno, son mentalidades diferentes que yo también respeto, ¿no? Y con tiempo me he convertido en parte de esa gente de la que ahorita mismo estoy hablando, porque los años que llevo en México me he convertido en una de esas personas que digo, yo te ayudo, yo te abro la puerta, y sí la abro. Tú sí les ayudas, tú sí cumples, sí la abro. Tú eres cumplidora. Oye, amigos y amigas, te has hecho en este ambiente de México y en esta sociedad de muchos amigos y amigas que te han apoyado unos y que te han orientado otros. ¿Cómo has ido tejiendo tu formación artística? ¿Cómo has llegado a obtener los logros que tienes? Yo sé que es con mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque nada es gratis, ni en México ni en el mundo. ¿Cómo lo has logrado tú? Bueno, primero la meta, ¿no? A los 3 años me declaré al mundo entero que voy a ser la cantante más reconocida. 3 años de edad, chiquitines. 3 años de edad, entonces te ponen, cántanos, ¿no? Ajá. Y te pones en una tabureta, ¿no? Y ahorita les voy a cantar la artista más reconocida y admirada en toda la Unión Soviética, todavía era. Y a los 6 años empecé a estudiar. Obviamente, a los 15 años me metí a cantar en un bar. Bueno, ya no te hablo de los acapelas, coros y estudios donde sí, filarmónicas y todo, donde cantábamos en Rusia. Pero a los 15 ya canté en un bar, ya ganando dinero, y a los 18 ya me fui a México. ¿Ya de manera profesional? Ya de manera profesional. 18 años de edad tenías cuando llegaste exactamente a nuestra capital. Obviamente era buscar a ver por dónde empezar, ¿no? A ver, ¿Y fue difícil? Fue difícil. Encontrar los caminos, pero que te abrieran las puertas. Pero todo lo que es difícil lo tenemos en la mente, pero eso lo entiendes después cuando ya logras lo tuyo. Sí, se me hacía imposible. Yo dije, estoy en una compañía de 10 personas que no son músicos, pero 8 de esas 10 personas cantan y tienen oído absoluto. Ustedes son una raza musicalísima, ¿no? Y mis respetos y admiraciones, con unos vozarrononones, la mayoría de, ¡oh! Y dices, ¿qué hago de macho mexicano aquí? ¿Qué hago aquí? Ajá. Aquí todos cantan, no hay cómo. Pero fíjate, una vez metiendo, dicen en Rusia que el miedo tiene ojos grandes, nada más, ¿no? O sea, cuando ya te enfrentas la situación, empecé a cantar, mi primer lugar era el canto, el que era enfrente de Hotel Marriott en Campos Elíseos, ya no existe. Ajá, aquí en la Polanco. Ajá, anteriormente este lugar se llamaba El Concepto, y fue mi primer lugar donde me dieron trabajo con una sola canción que me sabía en inglés, era canción de la Phil Jarrett, se llamaba Summertime, y todos pensaron que canto jazz. Entonces los músicos que me dieron me empezaron a decir, bueno, vamos a aprender canciones de jazz, y así empecé a cantar jazz y bossa nova, inglés y portugués. O sea, por ahí le entras. Por ahí empecé. Oye, danos una muestrecita de lo que cantabas en ese tiempo, cuando llegaste aquí. Cuando llegué, ¿en español, en ruso, en inglés? Como tú quieras, para sentir tu voz, para que quienes nos hacen el favor de escuchar se permeen de la calidez y de la tesitura de tu voz. Ok, así, algo en español. Algo así, chiquito. Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar volar a mi imaginación, ahí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. Ahora imagínense que le damos un pequeño cambio a la frecuencia y como que aparecemos en esas estaciones rusas. Ese mismo tema en ruso. Ah, el mismo en ruso. Pero es que hay que ponerle la letra, pero a ver qué se me... o algún tema ruso mejor. Algún tema en ruso. lo que todo el mundo conoce. Ochi chorneye, ochi zguchiye, ochi strasneye y prekrasneye. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел я вас не в добрый час. Imagínense la facilidad de Lía de que puede pasar de un idioma a otro idioma con esa soltura. Cuando hablamos de inglés, a ver. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is hot. Oh, your dad is rich and your man is good looking. So hot, little baby, don't you cry. Voces privilegiadas, que yo les voy a decir que la madre naturaleza ha sabido poner en cada persona de forma ideal. Y lo estoy diciendo de esta manera porque no todos tenemos la voz y la facilidad que nos da esa naturaleza, esa madre naturaleza. Simplemente se distingue en algunos. Y llamarlos especiales, ¿por qué? Porque son capaces de transmitirnos todos esos sentimientos. Lía Vespalova, ¿qué estás promoviendo ahorita? Tienes un disco que tengo en la mano. Sí. En este disco, leo que tienes aquí, ¿qué? 14 canciones. Son 10 y 4 bonus track. Uh-huh. Preciosa portada, que vale mucho. Platícanos, yo voy a describir un poco la portada. Imagínense que es la artista con un corte moderno, mostrando su juventud e inclusive la tesitura de su piel es como lo que proyecta su voz. Tienes en este disco que nos presentas una canción que es la que distingue. ¿Cómo se llama? La canción que el día de hoy está sonando es Cuando Callas, se llama. Es una canción de un compositor. Por eso te quedabas callada. Chilena. Sí, porque como que había que proyectar. Compositor chileno Pablo Castro. Fíjate que Pablo es de Santiago y tiene un dueto, estilo Sin Bandera, de la fama, uh-huh, pero en actual. Y es tropical, ¿no? Más bien lo que ellos hacen son más popcito tropicalito. Y hace 8 años que me la dio y hasta ahora que ya dio el gol, el resultado, porque el disco fue grabado hace exactamente 1.5 años cuando nos conocimos. Y el día de hoy está sonando en Chile. Me están hablando desde Perú para entrevistarme para los radios, estaciones de radio de allá. Ya próximamente Ecuador, va a haber gira, Ecuador, seguramente, ¿no? Ay, ojalá, porque bueno, es la meta, ¿no? Finalmente, imagínate yo que soy rusa, logro esta barrera, a romper esta barrera, ¿no? Y como rusa, dar gira con repertorio latino. ¡Wow! Eso es increíble, ¿verdad? Y es la meta, finalmente. Por eso yo no he dicho yo. Yo soy nada más cantante de puro bolero, ¿no? Soy cantante de puro salsa o jazz. Yo canto de todos estilos y en todos encuentro su belleza y los disfruto, ¿no? Por eso ese disco, Mi Universo, se llama, que todos ustedes pueden encontrarlo en iTunes, Amazon y todas las plataformas digitales. Está hecho por 35 músicos o más, de hecho. Lo mezcló el director de Pepe Aguilar, que se llama Fernando de Santiago. La mezcla duró nada más 8 meses, ¿tú crees? También participaron musicazos, hermanos Barrera, uno de ellos es director de Franco de Vita. Un equipazo de personas, hay sesión de cuerdas, sesión de metales. El día de hoy ya no inviertan tanto a los arreglos porque es muy costoso y luego para sonarlo en vivo es sí, más pero, difícil. Pero el hecho de que haya calidad en los artistas y quienes interpretan, quienes intervienen en la producción y en la postproducción de una obra de este tipo, asegura a los radioescuchas o a quienes escuchamos la música, aparte de la calidez y de la tesitura de tu voz, que nos estamos metiendo realmente en algo de calidad y que se va a disfrutar. Exactamente, que vale mucho la pena. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, ya hicimos dos videos, déjame contarles rápido, del mismo sencillo Cuando Callas, versión balada. Se hizo un video, ¿tú crees que nos trancamos en una selva 3 días, 4 noches? Una selva sin gas, sin luz. Sin nada, y era un equipo de 12 personas que una gente se ocupaba de cómo conseguir la comida. Y los mosquitos. Otra, conocí que son jejenes. Pues obviamente estás en la selva, ¿dónde te mueves? Y te maquillan, no te puedes mover. Y sientes que te picotea una hormiguita. Y cuando me paré, ya acabamos. Ya tenías hinchada. Sangradas. Ya ves que se mete un equivolante. Aguijón. Ajá, algo que no deja que esa sangre para. Anticoagulante. Ese. Y entonces choré tantito. Tú dímelo en ruso, yo lo traduzco. De aquí salimos hablando ruso textualmente, ¿verdad? Sí. Y sí, obviamente, pues empieza a chorear la mordidita, y si son varias, pues ya parece que ya te ya te estaban desangrando, la verdad, ¿no? Que sí, se llama Ojo del Cielo, es una preciosa jungla, aldea le dicen, no sé, con es montañas, ¿cómo se llama? Las cascadas. ¿Dónde fue esto? Lagos, Tepic, Nayarit. 15 minutos en carretera, está el super anuncio, Ojo del Cielo. Y realmente es mágico. Y todo es natural. No toman ahí, todo se construye de los árboles o de las llantas. Mismos bungalitos que están hechos ahí son de las llantas recogidas de la calle, tiradas, y aprovecharon toda esa basura para hacer algo servible para la gente. Está impresionante, me encantó. ¿Y entonces ahí hiciste el video? Ahí hicimos el video y salió súper padre en YouTube con el nombre Lilla Vespalova, L y latina Y A Vespalova, B grande al principio y V al final, V chica al final, Vespalova, Cuando Callas, video oficial. Así encuentran ese video en YouTube, o Lilla Vespalova, Cuando Callas, versión salsa, video oficial. Oye, también. Y ya te vamos a estar tocando en el punto crítico, ¿no? ¡Wow! ¡Qué emoción! Yo estoy súper sorprendida y muy emocionada y muy agradecida. Muchas gracias. Amigos, por favor, a escucharme en el punto crítico. ¿Qué día va a sonar? De 11 a 12 de la noche vamos a estar programando la música de Lilla Vespalova. ¡Qué Mire, emoción! Se va a dar usted a dar cuenta de la calidad de la voz y de las interpretaciones que hace. ¿Y dónde pueden conseguir tu música, tus discos? ¿Cómo los compran? Fíjate, estuve ahorita hasta el último en Mixup, pero se agotó la venta de este maquila. Uh-huh. De esta maquila. Y por lo pronto lo pueden encontrar fácilmente en iTunes. Ahí baja uno, y puede bajar uno por canción. En Spotify pueden escucharla gratis. O por también, disco, ¿no? También, puedo abrir un secreto que me sorprendió y la verdad me dio gusto. Lo vi en la venta en Tepito. Es que cuando ya llegas a Tepito es que ya eres famosa. ¿Verdad que sí? ¿No? Eso es lo que me dio gusto. Si no, no lo copian. Eso me dio mucho gusto. ¿Y por cuánto? ¿Por 10 pesitos? 10 pesos. Entonces, bueno, en iTunes, ¿cuánto viene costando? 120. 120 pesos. Está como a 15 pesos la canción. Creo que te venden por canción también. Pero hay que recordar que la manera de incentivar a los artistas a que sigan creando y sigan trabajando, sigan dándonos esa maravilla que es la música, que nos llega al sentimiento del ser humano, pues es contribuyendo. Claro, no, obviamente si la no calidad, hay recursos, la portada no es lo mismo. Sí, ¿no? Sí, si no hay recursos para incentivar a los artistas, va a llegar un momento en que se va a acabar esa parte de tener cosas nuevas o tener realmente música que valga la pena. Así es. ¿No? Muchas veces, por ejemplo, en los medios de comunicación, nosotros que generamos la noticia, que la tomamos de los hechos que se dan en la calle, en las ciudades, en las fuentes generadoras de información. Bueno, todo eso cuesta, los reporteros, claro, los fotógrafos, todo. Aquellos que le dan el tratamiento a la nota, los correctores, los formadores. Y muchísima gente como en Tepito, pues se roba la información y la publica, le da una vueltecita y la publica como propia. ¿Qué ha propiciado? Pues que se vayan perdiendo los medios de comunicación generadores de información. Claro. Y la calidad de información ya la vemos en las redes sociales, que nos encontramos cualquier porquería, cualquier basura, que inclusive son notas de hace 4 o 5 años y que nos las traen como algo novedoso. Así es. No podemos permitir que los artistas no reciban su remuneración. ¿Verdad que sí tiene? Debe que ser justa. No, y aparte, para poder seguir creciendo necesitas invertir. Y si lo primero que invertiste no generó nada, no tienes nada que invertir para crecer. ¿Cómo creces? Sí, entonces, o sea, ¿cómo grabas nueva producción? ¿Cómo haces nuevas canciones? Si usted va a Tepito y se va a llevar el disco por 10 pesos, ya Lía le dijo hace un momento que puede escucharlo a través de internet. Y gratis, en gratis. Spotify, sí. Nada más y lo no baja hay, y lo graba. No hay ni gastar ni tiempo, ni gasolina, ni dinero. Ni exponerse para a que le pase algo ahí en Tepito. Entonces, si usted no tiene para comprarle, quiere escucharlo, está gratis. Así es. Ahora, si tiene la conciencia de que hay que apoyar al artista para que siga creciendo, cómprelo. Ahí está Mix Up. En Mixup, ahorita en iTunes. Ahorita en iTunes también. Ya próximamente ya lo vuelvo a sacar en Mixup. Hay que sacar una maquila. Por eso hay que comprar muchos discos en iTunes para colocarlo en la venta en Mixup. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, el día de hoy, todos los que existen. Estoy hablando de Facebook. Tengo dos páginas: página de artista, el Face normal. Tengo Instagram, LinkedIn, Twitter, Google Plus, hasta Facebook ruso, obviamente en YouTube. ¿En Twitter cómo te encuentran? Arroba Lilla Bespalova con mayúsculas, le empiezo, L mayúscula Lilla Bespalova con mayúscula. O arroba rusa amiga también. Uh-huh. O con mi nombre, Lilla Bespalova, ahí voy a aparecer. Y ahí simplemente la encuentran ustedes. Recuerdo la primera vez que te entrevisté y te pregunté que si te gustaban las tocadas y qué tipo de tocadas, y abriste los ojos gigantescos. Ahora te vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿qué tipo de tocadas te gustan? Tocadas musicales, estamos claro, hablando. Claro, por supuesto. Me gustan muchos tipos de tocadas, ¿no? Obviamente, hasta rock, porque sí, mi cuñado es muy rockero y nos trae para arriba y para abajo a conciertos importantes, más aparte porque a mí me late el estilo, ¿no? Pero tocadas que a mí me gustaría tener, como Lía Bespalova con mi proyecto, obviamente, pues no voy menos que Auditorio Nacional, un estadio por ahí. Sí, pero no te rías porque dentro aquí, de poco. Pero esto es empiezo, espérate. Claro. Mi sueño ahí más allá, ir a Estados Unidos, por ejemplo, ya dar unas tocadas allá. Pero si lograría algún día llegar hasta Latinoamérica, ya estamos viendo que como que ya se está abriendo. Ya se está abriendo. Eso ya también es padre soñarlo porque lo atraes. Pero lo más importante para mí, obviamente, sería, así yo me sentiría completamente satisfecha y realizada si podría hacer unas tocadas en Rusia, en mi tierra, en San Petersburgo, para aquellas maestras que me han dicho, tienes talento, pero te recomendamos ir a cambiar tu profesión, a hacer otra cosa, algo más tranquilo. Así le dijeron a Einstein, no sé si recuerdas, Albert Einstein, uno de sus maestros, le dijo: eres malísimo para la estudiada y pésimo estudiante, y no pones atención. Ah, sí. Porque era muy disperso. Albert Einstein se dice que sufría de esto, que es deficiencia de atención. Así déficit es. De atención. Sí, porque él estaba en su rollo, sí, él estaba conectado. Pasaba una mosquita y se distraía, así pero es. Él andaba pensando en otras cosas. Sin embargo, las personas que tienen el don que la madre naturaleza, exacto, le dio, sin lugar a dudas van a destacar. Y tú eres una y de ellas. Y tienen que desarrollarlo, porque es obligación. ¿Cuántos no quisieran tener algo así? ¿Cuántos no quisieran tener oído, tener una voz o una presencia juntos? Y no aprovechar eso, yo siento que es un delito, de hecho. Y además hay que trabajarlo todos aparte, los días. Aparte, ¿no? Obviamente hay que desarrollarlo y hay que trabajarlo. Por eso estudié desde los 6 años. Y hay que educar. Mi madre dijo, hay que educar los maestros dijeron, no, sí tiene y vamos. Y pues, ahí en Rusia, en tiempos de comunismo, no era tan, o socialismo, perdón, no era tan fácil fácil pagar porque eran gratuitos los estudios y realmente tenías que tener talento para poder estudiar. Pero el día de hoy también he pensado, bueno, cualquier cosa, y si no se me dé la cantada, bueno, nada más me quedaré cantando para mi marido en las mañanas con una arpa, ¿no? Ajá. O en unas reuniones en las fiestas privadas particulares. También pensé en pensar en algunas diferentes cosas que puedo hacer. ¿Y qué crees? Ya voy para el tercer programa con Jaime Maussan como locutora. Muy bien, ¿no? ¿Tú crees? Es bueno, tío, quería presumértelo un poquito. No, pero, porque sí han pasado pero ¿de cosas. Qué están hablando? ¿De los fantasmas rusos? Estamos, ¿o de los latinos? Ya llevamos dos temas que ya pasaron. Uh-huh. El primer tema fue de una vidente búlgara que uh-huh. predijo muchas cosas antes de Segunda Guerra Mundial en el tiempo. Se murió apenas en el año 93 y predijo cuándo vamos a tener contacto con extraterrestres y hasta cuándo nos vamos a mudar a otros planetas y cuando ya va a dejar de existir vida en el planeta Tierra. 3000 y cacho estoy hablando, ¿no? Todavía falta, pero ya el día de hoy estamos desarrollando tecnologías, estamos estudiando Marte, estamos estudiando varios. Tú sabes que en nuestro sistema solar hay más de 600 planetas con mismo característico, con el del planeta Tierra, con la posibilidad de tener vida, ¿no? Exactamente. Y bueno, esos temas. El segundo tema fue como extraterrestres en finales de 80s y principios de 90s. Más de 15 casos documentados estaban a punto de provocar Tercera Guerra Mundial activando las bases rusas uh-huh. De bombas atómicas para disparar, porque obtuvimos señal de que cruzaron las bombas atómicas de Estados Unidos, cruzaron nuestras fronteras, y en ese momento se activa el sistema, y así se ha activado 15 veces, pero no puedes hacer nada, no puedes mover nada, no hubo ningún disparo, se van los objetos raros voladores y hasta entonces se pudo volver a activar el sistema, ¿no? Qué interesante. Sí, los problemas de la Guerra Fría, ¿no? Cómo se fueron presentando en esos tiempos. Pero yo estaba hablando más que nada que ellos están cuidando, están muy apareciendo mucho exactamente en lugares donde estamos a punto de matarnos con un botanazo, ¿no? Uh-huh. O sea, comprimiendo un botón para que salgan disparados los misiles. En las bases aéreas, como en Roswell, en Estados Unidos lo ven mucho, igual en Rusia, en diferentes lugares como este. Pero como sucedió con Cuba, ¿no? En Bahía de Cochinos. Cuando el presidente Kennedy estuvo a punto de ordenar la invasión y se iba a desatar una tercera guerra mundial en ese entonces, ¿no? ¿Cómo puede pasar eso? Entonces yo lo que estoy diciendo es que nos están cuidando, que están con nosotros y sí, si pensamos lógicamente, ¿cuántas veces no han predicho una cometa que iba a tal trayectoria directo y nos iba a dar mucho problema? Y nunca llegó y cambia trayectoria al último momento, ¿no? Que lo que nos restaría decirle a Lía Vespalova es: eso pasa por juntarse con Jaime Maussan. Bueno, pero ahí les va otra noticia. También me está invitando a su nuevo canal que acaba de lanzarlo, Ricardo Rocha. Ajá. Entonces voy a tener un segmento de 10 minutitos hablando de cosas misteriosas o cosas que me gustan. Sí, que están manejando Capital 21 del canal de televisión de la Ciudad de México. Un proyecto súper interesante, ¿eh? Gracias. Pues ojalá que estos proyectos culminen en éxito. Lía Vespalova, te agradezco muchísimo el que nos hayas permitido conversar contigo y que no sea la única vez, por lo menos. Por supuesto. Dicen que una vez al año no hace daño. Así es. Pero una vez al mes está mejor. Está mucho mejor, ¿no? Yo estoy de acuerdo. ¿Sí te parece? Estoy súper de acuerdo, pero es un compromiso. Sí, lo vamos a hacer. Ya estamos hechos. Claro que sí, estoy muy agradecida, me dio muchísimo gusto volver a verte, platicar contigo, es un agasajo para mí siempre, no con todos digo lo mismo, yo creo que nada más sé que te la pasas bien aquí, sí. Cotorreamos muy a gusto. Y muchas gracias, y espero estar pronto, al primer aviso aquí estaba. Escuchen ustedes los discos de Lía, realmente se van a sentir atrapados por su música, por su calidez. Lo vamos a tener aquí en el Punto Crítico de 11 de la noche a 12 y van a poder ustedes sentir esa calidez. Te agradezco infinitamente el que haya estado con nosotros y ya está hecho el compromiso. Perfecto, muchas gracias, igualmente. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. extrañas. Aunque lo niegues, sé que cruza por tu mente. Cuando bajas la mirada, hasta tus gestos me parecen diferentes. Sé que recuerdo de ese antiguo amor aún no se va, en tu pecho está. Porque de noche, cuando hacemos el amor, sé que su aroma se despierta en tu colchón. A veces solo una mirada vale más que mil palabras. Es tu cuerpo, pero no tu corazón. Porque de noche, cuando estás dentro de mí, sé que el suspiro que te ahoga no es por mí. No te preocupes, no te culpo, ya entendí. Porque también me pasa a mí. Cuando callas, habla tu alma. Aunque la escondes, se te escapa la nostalgia. Necesitas tiempo y otro amor para olvidar y recomenzar. Y mirar hacia el pasado sin llorar. Porque de noche, cuando hacemos el amor, se despierta en tu colchón. A veces solo una mirada vale más que mil palabras. Es tu cuerpo, pero no tu corazón. Porque de noche, cuando estás dentro de mí, sé que el suspiro que te ahoga no es por mí. No te preocupes, no te culpo, ya entendí. Que también me pasa a mí. Porque también me pasa a mí. Me pasa, hey. No te preocupes, no te culpo, ya entendí. Porque también me pasa a mí. Ya lo entendí, ya lo viví. Porque también me pasó a mí. No te preocupes, no te culpo, ya entendí. Porque también me pasa a mí. Mirada, lo presiento. No me engañas, mi amor. No te preocupes, no te culpo, ya entendí. Porque también me pasa a mí. Sé que recuerdo de ese antiguo amor. Ya no será, en mi pecho también no está. No te culpo, ya entendí. Porque también me pasa a mí. Porque también me pasa a mí. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.